Gaby, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, ¿cómo andás? Buen día. Bueno, A ver, que nos tenemos acá a Gaby, que se nos corta la llamada. Vamos a tratar de reconectar con él. A ver. Te ahora escuchamos. ahí se me escucha. Ahí te escuchamos. Sí, no, nosotros, como decía, buen día para toda la gente que está escuchando. Nosotros hace 20 días aproximadamente hicimos un reclamo que a la UPC, específicamente a la Universidad Provincial de Córdoba, tiene carreras con cupo, o sea que mucha gente queda afuera y ante esta falta de recursos y falta de política del gobierno de Córdoba, nosotros lo que solicitamos fue que se garantice el derecho a la educación, como lo dice la Constitución, los convenios internacionales, las leyes de educación en Argentina y en Córdoba. Entonces, ante ese reclamo, no hemos tenido respuesta, hemos participado de dos reuniones con personal jerárquico, pero lamentablemente, al menos nosotros vemos dos cuestiones. Una, el desconocimiento del derecho indígena. Y el otro problema es la predisposición que no existe, no hay ninguna predisposición a ninguna propuesta que logre garantizar el derecho a la educación, en este caso de nuestra comunera, pero también de todas aquellas personas, de todas aquellas minorías que quedan fuera de este ingreso que es meritocrático, que es colonial y que discrimina a las personas que el Estado desde sus inicios nos viene vulnerando de derechos. Ustedes sostienen que no hay ningún otro argumento formal para justificar este cupo que simplemente corresponde a un hecho de discriminación contra esta persona. En realidad, nosotros creemos que no es puntual hacia nuestra persona, es en realidad a todas las comunidades de Córdoba y hasta podríamos ampliarlo a las minorías. Por ahí, para la gente que está escuchando. Bueno, me parece que se está moviendo el amigo Gaby. Sí, te escuchamos. No, decía que en realidad que el proceso de discriminación o racismo, en este caso puntual, porque el reclamo, porque hemos tomado la lucha de visibilizar el conflicto, pero en realidad la discriminación y el racismo se da a partir de la preinscripción, en donde de alguna manera no posibilita que las minorías, podríamos decir, nosotros porque somos una de las minorías, como nos dice el Estado, ¿no? O subalternos, de hacer pública nuestra adscripción. Nosotros, para los que no saben, las comunidades indígenas cobramos una beca para poder estudiar. Entonces, el Estado hace cosas para nosotros poder continuar. En este caso, en Córdoba, las carreras que tienen cupo cercenan eso, porque no están reparando, no están teniendo en cuenta la dimensión histórica de la discriminación que hemos sufrido nosotros. Yo te cuento, Juan, que nosotros somos primera generación de ingresar al sistema educativo formal. Ajá. Mis abuelas Claro. no fueron a la escuela, mi abuela principalmente, que es el nombre de nuestra comunidad, era analfabeta, no ingresó a la escuela ella. Claro. Entonces, nosotros hay una violencia histórica que sufrimos. Nosotros hemos accedido a la cultura escolar te estoy hablando, podríamos decir, hace muy poquitos años, 20 años, 30 años, como mucho. Nosotros antes no venimos de una zona de pegada a las salinas del noroeste de Córdoba, donde vivió mi vieja, mi abuela, mi tía, y entonces el acceso a la cultura escolar y al sistema educativo, el Estado lo tiene que garantizar, y aparte el Estado ha adherido a todos los convenios internacionales, el convenio 169, la ley de educación nacional, la educación provincial, que en los papeles pasa esto, el marco legal nos avala que exijamos, pero en la práctica concreta, el reclamo queda, como no hay una política de protocolar, de implementación del marco legal, en el marco educativo queda todo como medio grises, y de ahí se agarra la universidad provincial para decir que no tiene un marco regulatorio para poder llevar a cabo o garantizar este derecho. Pero entonces ahí nosotros vemos que no hay predisposición, y al no haber predisposición, nosotros nos siguen discriminando y nos siguen expulsando del sistema educativo, en este caso el sistema educativo superior. Otra cosa para contar, Juan, es que todo el cursillo es racista, o sea, hasta los textos que le dan para estudiar los estudiantes recuperan textos de gente, en este caso de Leopoldo Lugones, que fue un antiindígena en Córdoba y en Argentina. Entonces, nosotros como que nos continúan violentando de alguna manera. Sí, sí, esto que ocurre en la Universidad Provincial es una muestra de algo mucho más profundo. Cuando uno ve que no respetan la consulta previa libre e informada a pueblos originarios y tribales, cuando uno ve que no hay un lugar de reconocimiento real a los pueblos originarios de Córdoba, cuando uno ve que no se respetan los territorios, cuando ve que se avanza con desalojos, con persecuciones, con detenciones, no olvidamos los sucesos de Pluma Blanca del año pasado, lo que está pasando en otros territorios, en Tras las Sierras. Digamos que Córdoba atrasa en este aspecto, en un planeta que hoy, en una sociedad humana que hoy busca más que nunca preservar el valor cultural de los pueblos originarios, Córdoba atrasa. Todavía parece que está Jerónimo Luis de Cabrera gobernando desde el fuerte, desde la Plaza San Martín de Córdoba capital. Sí, totalmente, yo acuerdo, porque en realidad acá cuando uno se siente a discutir o en las dos reuniones que fuimos nosotros, aparece todo esto, aparece como que se nos pasó, no sabíamos, no nos dimos cuenta que podían venir indígenas a estudiar, ¿entendés? Como que sí. Claramente es una política que en este caso la UPC y, como vos decís, el gobierno de Córdoba, tiene un doble discurso. Te reconoce en el marco legal de que reconoce que hay tres pueblos indígenas, pero después cuando tiene que hacer la consulta previa, libre, informada, no hace la consulta. Entonces, avasalla territorio, avasalla historia, las memorias, los sitios sagrados, y lamentablemente mucha gente todavía no percibe los daños, y que esos daños también están sobre nuestros cuerpos. En nuestro caso, no es gratis salir a denunciar que nos están discriminando. O sea, no es que uno lo hace porque, ay, qué lindo, quiero salir en los medios, quiero sacar una nota y queda en eso. No, o sea, a nosotros nos queda el sufrimiento, no podemos dormir, nos queda el estrés de no saber qué va a pasar, de que nuestras estudiantes indígenas pierdan otro año más, y como si eso no tuviera ninguna consecuencia hacia adentro de las comunidades. El desalojo, la violencia, la discriminación, y bueno, lamentablemente esto persiste, y bueno, está pasando en otros territorios, por ejemplo, cuando está pasando con los hermanos mapuche, que la legislatura salió a decir que no hay mapuche en Mendoza y que nunca hubo. Es todo un marco simbólico y material que el Estado sigue de alguna manera manteniendo políticas y estructuras que lamentablemente en este caso nosotros como pueblos indígenas en Argentina y en Córdoba las padecemos y nos hacen mal, nos hacen daño. Pero curiosamente también uno ve que están las comunidades, como en este caso ustedes, que no se quedan con eso, que no se resignan a estas políticas públicas, y uno los ve también cada vez más presentes alzando la voz. Sí, totalmente. Eso me parece que está bueno que lo hayas tomado, Juan, porque por ahí es real eso también. Las comunidades de a poco ya no estamos callando, estamos queriendo seguir alzando la voz, como lo hicieron nuestras abuelas. Ajá. Y nuestros abuelos, quizás hoy con la posibilidad de la oratoria, de la escritura, de presentar proyectos, pero no, yo creo que las comunidades es un tiempo que no nos vamos a callar más, y bueno, quienes quieren escucharnos nos escucharán, y quienes no nos van a tener que escuchar. Yo creo que a largo plazo la reemergencia indígena que hay en Córdoba y en Argentina no digo que va a ser ya, pero en algún momento vamos a tener mucha más fuerza para por ahí como pueblo poder que estas políticas, que estas luchas que por ahí hoy son de una comunidad, en este caso la nuestra, pero por ahí la de las Tunas en Cosquín, la de Club Mar Blanca en Candonga, entonces esas tendrían que ser luchas de nuestro pueblo y no de comunidades aisladas. Entonces yo creo que es un camino que se va a dar en algún momento. Estimado Gaby, como siempre, muchísimas gracias por el diálogo y a no aflojar en esa defensa de los bienes culturales comunes. Dale, gracias Juan, muchas gracias. Saludos a toda la gente que escucha Radio Panamericana. Conversamos con Gabriel Correa, quien es Casqui Curac Nahuán, de la comunidad del pueblo Nación Camiare Comechingón, Luisa Campos, Maldonado.